De lunes a viernes, Pastor Vesga Ramírez en Radio Melodía, con Positivo Positivo. La verdad del pueblo, 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 a 12 del día. Y cada hora, el Sirirí, su tate quieto aquí, Radio Melodía, potencia, potencia, poder, popularidad. Señoras y señores, muy buenos días. Con la técnica de nuestro ingeniero en producción, don Roque Rueda Galvis, le saluda Pastor Vesga Ramírez. Aquí estamos con don Gerardo Navarro, en Positivo, Positivo. Y estamos de gancho con el pueblo. Ustedes son nuestros socios, nuestros aliados, nuestros compadres, las personas más cercanas a ese músculo tan importante que en el ser humano permite que la vitalidad se exteriorice, porque es el motor de todo cuanto tiene que ver con su actividad como ser humano. Les hablo del corazón. Nosotros estamos ahí, muy cercanos al corazón. Consideramos que estamos prácticamente conformando una alianza, la más importante, que a medida que el tiempo vaya avanzando, lógicamente nos dará la oportunidad de entrar a materializar algo tan interesante, oyentes de Positivo a Positivo, como por ejemplo el hecho de poder sacar adelante nuestros procesos de identidad desde el momento mismo en que vamos a tener el contacto directo en algo tan interesante como saber que ustedes se convierten en nuestros corresponsales, son nuestros aliados. Están por oriente, occidente, norte y sur, propiciando todo lo que desde el punto de vista información, noticias, comentarios, editoriales, columnas de opinión, libretos y demás, surtirá este proceso que aquí hemos iniciado en Radio Melodía para fundamentar el comienzo de nuestro programa en el día de hoy. Como siempre, de manera tradicional, lo hacemos aquí en Positivo Positivo. Nos valemos del aporte de un hombre que, en cuanto tiene que ver a el suministro de fundamentos tan esenciales como la conceptualización para el correcto liderazgo, les hablo del periodista, escritor, instructor de talento y valores humanos del SENA y docente universitario José María Vesga Vesga, siempre nos colabora haciéndonos llegar estos mensajes. ¿Qué es un líder y qué es un jefe? El líder, señoras y señores, es una persona imparcial. El jefe es un sujeto totalitario. El líder es una persona paciente. El jefe es una persona estricta. El líder siempre reconoce los éxitos de los demás. El jefe siempre busca que esos éxitos fueron sola producto de su tarea. El líder siempre apoya a los demás. El jefe es quien vigila a los demás. El líder es quien busca la opinión de los otros. El jefe es quien dice que se la sabe todas. El líder es quien sabe delegar triunfos en los demás. Jefe es quien solo delega responsabilidades. ¿Qué es un líder y qué es un jefe? Notas muy especiales que para permitirle a la comunidad el difundir de lo más interesante, pues nos convierte en socios importantes, como repito, lo hace siempre con nosotros José María Vesga Vesga, nuestro analista, consejero, corresponsal, colega y amigo. Les queremos indicar, amables radioescuchas, que estamos en la internet en amhoy.com, amhoy.com. Ahí nos pueden localizar, nos pueden ubicar para que ustedes tengan la oportunidad de empaparse de las actividades, de los comentarios, de las noticias, de la opinión, de las crónicas, de los hechos, de los sucesos, de la presentación de la comunidad en general, de su voz, de su experiencia, de sus relatos y demás. amhoy.com. Ahí nos localizan en la internet. amhoy.com. Todo en minúscula. amhoy.com. Bien, señoras y señores. Somos Positivo Positivo. Un programa de opinión al servicio de una comunidad siempre dispuesta a exteriorizar sus sentimientos. Y esa comunidad dispuesta a exteriorizar sus sentimientos, ¿cómo lo hace aquí en Radio Melodía? Muy sencillo. Pueden venir, como lo hace don Oliverio Soledad hoy aquí, a nuestros estudios en la calle 36, 1458. Nos llaman a través de los teléfonos 630-4870 o 630-4794. Nos hacen llegar sus correos electrónicos. Se conectan con amhoy.com. En fin, nos envían sus cartas. Les tenemos todas las posibilidades del mundo para que ustedes se integren. Estamos aquí en Radio Melodía y lo hacemos de lunes a viernes. Sintonícenos de 5 a 5 y 30 de la mañana y de 11 a 12 del día. Positivo Positivo es un programa para quienes obran como hombres de pensamiento y piensan como hombres de acción. Don Oliverio Soledad, muy buenos días. Muy buenos días, don Pastor. Don Oliverio, ¿usted de dónde es? Yo soy nativo de Socha, Boyacá. Socha, Boyacá. ¿Cómo se les... ¿Cuál es el gentilicio? ¿Cómo se les dice a los nacidos en Socha? Pues... no, ¿Sochense, sochano? ¿Sochet? No. Por ejemplo, los de Bucaramanga los identificamos como bumangueses. Bumangueses, sí. A los de Cajicá, cajiqueños. A los de Zipaquirá, zipaquireños. Y a los de Socha... pues no sé decirle, yo desde muy pequeño me vine para acá, y por ahí de vez en cuando voy, pero no tengo así... ¿Cuánto hace que lleva viviendo en Bucaramanga, don Oliverio? Tengo unos 30 y pico, 40 años. Ah, qué bien. Sí. Usted llegó aquí más o menos como en el 70. Antes. ¿Antes? Yo llegué antes acá, yo aquí como en el del 60 lo menos. Este es un buen vividero, don Oliverio. ¿Yo para qué? Pues yo aquí... he tenido trabajito y he tenido, ya pues, al menos estoy más o menos radicado, tengo mi casita y todo aquí. Los oyentes de Radio Melodía nos pueden escribir a contacto@amhoy.com para lograr la perfecta integración también a través del sistema, internet. Nos escriben a contacto@amhoy.com. ¿En qué íbamos, don Oliverio? Que usted me preguntaba sobre el gentilicio de allá de los Sochanos, no lo sé. Debe ser como Sochano. Sochano, creo. Bueno, boyacense. Sí, señor. Boyacense. Boyacense de pura cepa. Amo a mi patria. Como a mi mamá. Como a mi mamá. Bueno, don Oliverio, ¿qué lo trae aquí a Radio Melodía, programa Positivo Positivo? Pues me trae una queja que tengo con Sonsalud. No me digan que lo están poniendo a ir de un lado para otro, de aquí para allá, de allá para acá, con el clásico y tradicional paseo de la muerte. Pues, sinceramente, Pastor, eso pasa conmigo. Arbitrariamente, Sonsalud, soy afiliado desde el 2000. Me afiliaron, me atendían en la Clínica Santa Teresa. ¿La Clínica Santa Teresa? Sí, señor. Se acabó. No, allá se acabó. Mira, aquí tengo... Bucaramanga, 26 de enero del 2009, me pasaron una carta en la cual me atendían lo que fuera concediente con salud en la clínica Ardila Lule. Entonces, y ahí estuvieron en la Ardila Lule. En la cual he tenido ya dos veces que ir allá. La primera vez fui un día entre semana, en la cual pues... allá me atendieron y me dieron... ¿Qué problema tenía en ese entonces, don Oliverio? Es que yo tuve un accidente, un golpe en la cabeza, en la cual pues yo... ¿Fractura craneal? Sí. Tengo la fractura ahí. Entonces prácticamente me Hay veces estoy bien, pero de un momento a otro me comienza el dolorcito, entonces me toca que acudir al médico. Entonces acudió al médico. Acudí al médico. Para el respectivo control. Entonces resulta que doy que el pasado domingo, usted sabe que citas no hay en médico general. No, señor. Entonces acudí el domingo allá, en la cual llego y me encuentro con la sorpresa de que... ¿Fue a urgencias? Sí, a urgencias allá a la fiscal. Entonces me dieron un papel, ahí me atendió la doctora esa y me dijo, bueno, pues aquí le toca, vaya afuera allá a la niña recepcionista que ella le dé un papel. Le dije, doctora, pero... No entiendo por qué si yo no soy... A mí me están descontando de mi salario, me están descontando, más la empresa creo que está aportando, más el Estado creo que está aportando alguna parte para que me atiendan. Aquí yo tengo esta carta en la cual aquí deben de atenderme, según la carta que me dieron cuando me dieron el traslado. Claro que sí. Mire, ahí está, Fundación Oftalmológica de Santander. Foscal. Y en la cual no he tenido ni nada, mejor dicho, que me hayan dado. El domingo me dieron una remisión que para la clínica... Esta es de la clínica Bucaramanga, este lado está. Esa es la clínica Santa... Metropolitana. A la clínica Metropolitana, en la cual pues yo no fui, porque ahí lo que entiendo a mí es que van a ponerme es al paseo de la muerte. Yo voy, me vengo esa noche a las 8 de la noche para ir para la clínica, hasta estaba lloviendo. No vine porque dije, no, aquí me van a comenzar conmigo el paseo de la muerte. Entonces no me presenté ahí. Yo compré una droga en la cual pues yo sé que esa me sirve para el problema que tengo. Sí, señor. Entonces yo compré la droga. Pero entonces, y lo que usted cancela para efectos de esta atención. Sí, entonces, esa es mi inquietud, que por qué Sonsalud está haciendo esto con nosotros, que he escuchado ya varios pensionados, como en el caso mío también, que les han tomado el pelo en esta forma, que los mandan de un lado a otro, como si uno fuera un juguete para ellos. Si uno está cancelando, uno está aportando su plata para que lo atiendan como es debido, no en este caso como si fuera de limosna. No, definitivamente esto no puede ser, de ninguna manera. Hablando del rey de Roma, el que asoma, hablando de los pensionados, hablando del maltrato, hablando de la mala atención a las gentes que de una u otra manera están reclamando pues asistencia en lo médico, en la formulación, en la atención, en el suministro de medicamentos y todo. Esto es imposible, realmente esto es alarmante, esto es atortolante, esto no puede ser de ninguna manera. Este caso que nos acaba de relatar don Oliverio Soledad nos preocupa profundamente, oyente de Positivo Positivo aquí en Radio Melodía. ¿Qué me decía don Oliverio? Es más, en este caso le dije a la doctora cuando salí que me dijo, bueno, vaya y reclame el papel afuera, que afuera le dan el para que vaya a otra parte. Le dije, bueno, doctora, yo en este caso yo no soy beneficiario, yo soy cotizante. Dijo, a mí no me interesa eso, que a ellos no les interesaba que yo fuera cotizante. Por que Dios. El interés es de la plata únicamente, no les interesa la salud del usuario, ni de nadie, no, únicamente el interés es la plata. Este caso que nos acaba de relatar don Oliverio Soledad, siendo las 11:13 minutos, no es otra cosa que el clásico comportamiento de determinadas instituciones dedicadas a hacerle la vida lo más difícilmente posible a los pobres pacientes, señores de Sonsalud. No están pidiendo limosna estos pacientes. Son seres humanos que por padecer algún quebranto de salud, como don Oliverio Soledad, acuden a estos lugares tras el auxilio orgánico requerido y no para que los matriculen en estos infernales paseos de la muerte. ¿En qué país tan deshumanizado estamos viviendo, oyentes de Radio Melodía, por Dios? ¿Por qué se maltrata tan inhumanamente al semejante, a un hombre del sexto piso, como don Oliverio Soledad, tan viejo como yo, 60 años? Así imposible llegar a pensar que la paz pueda aposentarse en ciudades como Bucaramanga. Los señores de Sonsalud ya no iluminan la salud de sus usuarios, sino se han convertido en el cementerio de sus esperanzas. No habrá autoridad que meta en cintura a quienes, jugando con la salud del pueblo, se dan el lujo de embolsillarse millonarias contrataciones y hacerle pistola al pueblo usuario. ¡Qué bueno sería que todas las personas que en condición de pacientes estén siendo mal atendidas empiecen a hacerse sentir, exteriorizando su inconformismo, como lo está haciendo en el día de hoy nuestro oyente, víctima de la desatención y la falta de humanidad de los encargados de empresas como Sol Salud? Está comprobado que solo haciendo públicas estas denuncias, los directivos de este tipo de organizaciones tendrán que reaccionar a favor de los usuarios. O lamentablemente, la poca imagen de estas empresas se estará yendo a pique. Como santanderianos conscientes de nuestra responsabilidad en condición de comunicadores, elevamos nuestra voz de protesta, censurando el folclórico comportamiento de Sol Salud, empresa matriculada en estos desgraciados paseos de la muerte. ¿Qué más quiere agregar, don Oliverio? Don Pastor, pues mi inquietud para que todos los perjudicados que tenemos con la salud, que nos agrupemos y veamos a ver qué es lo que los monopolios prestadores de la salud, qué es lo que piensan hacer con nosotros los pensionados. Porque tengo entendido que no es solo Son Salud, hay otras que están en las mismas condiciones. Bueno, don Oliverio, le agradecemos inmensamente su participación, pero no se vaya usted, nuestro invitado, porque ya le voy a presentar a otro distinguido paisano nuestro que también tiene dificultades y es un hombre que no tiene pelos en la lengua. Es un hombre que anoche tuvimos la oportunidad, al igual que el pasado fin de semana, de observarlo en televisión, en el canal 14 del sistema antiguo TV Cable, ahora UNE, en Tele Santander, cantándole a la tabla a más de uno. Aló, buenos días. Muy buenos días, Pastor Vega, ¿cómo estás? Hablas con Laura Janet Ardila de Florida Blanca. Laura Janet Ardila, la morena. Hacía mucho tiempo que no llamaba. Pero nos escucha. Pero hoy tengo una noticia muy bonita para contarles. Hoy sí, verdaderamente, es positivo. Positivo, positivo. Positivo, positivo. No hay falsos positivos. Sí, el anuncio de hoy realmente pues es verdaderamente muy esperado por todos los beneficiarios de Altos de Bellavista. O sea que vale la pena. Esto es una acción popular que se colocó por parte de los beneficiarios de Altos de Bellavista y ya tengo el fallo en la mano. Ayer tuve la oportunidad precisamente de dialogar con el doctor Chari, maestre. Sí, entonces quiero informarle a todos los beneficiarios del proyecto Altos de Bellavista que la acción popular fue fallada en favor de los beneficiarios. Qué bien, quiero felicitaciones. Quiero leer solamente un parrafito porque sé que ustedes tienen mucho que hablar ahí en estudio. Pues Laura, léanos la parte resolutiva. La parte pertinente y la que más me gusta, porque es que son 7 puntos a resolver en favor de los beneficiarios. Pero voy a leer la parte que más me gusta. Dice: una vez conocidos los estudios ordenados en el numeral anterior, se ordena al municipio de Florida Blanca y el Banco Inmobiliario para que dentro del término de un mes realice las gestiones tendientes para hacer efectivos los subsidios otorgados a los beneficiarios del proyecto Altos de Bellavista. Entonces, ese es el pedacito que más me gusta, porque esa platica estaba embolatada. Entonces, quiere decir que la platica tiene que aparecer y los subsidios deben ser entregados a los beneficiarios. Entonces, o sea que no podemos pensar allí en Florida Blanca en compras de más lotes. Pues eso está muy embolatado por allá por ese lado de Buenos Aires, ese lote está muy embolatado y en estos momentos el accionante es en favor de los beneficiarios de Altos de Bellavista, lo que quiere decir que la administración no hizo los estudios del lote y sí se declaró. Lo único que hizo en todo este tiempo fue hacer una campaña difamatoria en contra del lote y resulta que aquí, en esta acción popular, se está demostrando que ellos no hicieron los estudios y que por lo tanto los tienen que realizar. ¿Sí? Sí. y que los subsidios, pues los subsidios municipales, tienen que aparecer. Esos 4,000 millones de pesos que andan por allá embolatados, esos tienen que aparecer en el término de un mes. Entonces, cuando Laura Yanel, Laura, si le quiero llevar las copias de este fallo. Laura, lo siguiente, usted nos puede también escribir a contacto@amhoy.com. Ah, bueno, sí, señor. Le voy a mandar entonces el fallo por el correo electrónico para que usted analice bien todos los 7 puntos que salieron pues en favor de los beneficiarios, y pues decirles a los beneficiarios que nosotros los veedores, que no somos veedores del proyecto Altos de Bellavista, pero sí tenemos una red de veedores en Florida Blanca, que estamos muy contentos porque esto ya tiene una luz, tiene claridad y tiene la justicia del hombre y la justicia de Dios. Qué bien, felicitaciones, Laura. Bueno, entonces muchas gracias y felicitaciones, porque son 4,000 personas que estaban desde hace 3 años en un vía crucis, cargando una cruz con un calvario y desesperación, y yo pienso que este fallo es verdaderamente le va a dar un respiro. Laura Yanet, no olvide que usted es nuestra corresponsal en Florida Blanca. Pues muchas gracias, le agradezco, pastor. Casi sí, verdaderamente que yo sí quería entregar una noticia bonita en Florida Blanca, porque usted sabe que siempre que llamo es para denunciar, pero en esta oportunidad llamo para decirles a todos que hay luz, que hay una esperanza de que la gente de los subsidios, todos los beneficiarios van a tener su casita muy pronto. Qué bien, Laura, muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga un feliz día. Las 11 de la mañana, 21 minutos. Vamos a ver quién está en línea. 11:21, aló, buenos días. Buenos días, pastor, con Aide Farid Ordus de la Academia Senacer, acá desde Florida Blanca, como siempre con las notas de interés para todos nuestros oyentes y por supuesto para toda la administración departamental. Al aire. Bien, pastor, mira, a esta hora, antes que todo, pues enviarle un saludo muy fuerte a don Enrique Ordóñez de la Academia de la Bosca, Academia Senacer, que próximamente tendrá la clausura de este primer semestre del año 2009, donde saldremos pues 18 profesionales locutores en todo lo que tiene que ver en las diferentes áreas de la radio. Así que felicitamos no solamente a don Enrique, sino también al profesor Carlos, al profesor Alirio y de verdad a todos los compañeros por este logro que hemos obtenido a través de la Academia Senacer. Bien, pastor, es que las cosas buenas también hay que decirlas, como decía la oyente que estaba informando ahora desde Florida Blanca también. Sí. Y es que, mire que la semana pasada estábamos hablando de las vacaciones recreativas y que era necesario que los niños y niñas pudieran participar de esas vacaciones recreativas. Lo que pasa es que a veces las cosas buenas, pues o no se dicen o no se hacen conocer, y eso de verdad que a esta hora Florida Blanca está altamente sintonizado con Radio Melodía. Mire que la Casa de la Cultura Piedra del Sol, durante las semanas del 16 al 26 de junio tiene sus vacaciones recreativas, mucha atención. De pronto los niños que no alcanzaron a escribirse puedan hacerlo, de pronto dirigiéndose a la Casa de la Cultura. Mire que esta semana tuvieron, ellos han tenido una visita, una caminata a la empresa Clausen, también han tenido talleres de danza y de teatro. Han sido soldados por un día en la visita que realizaron al Batallón Caldas, músicos por un día también. Han tenido, mire que esta semana a partir del martes 23 de junio, van a tener talleres de origami y plastilina. El jueves 25 de junio habrá taller de pintura Nuestro Planeta, y van a clausurar esta semana de recreación, vacaciones recreativas, con una visita al Jardín Botánico, una visita ecológica que estarán haciendo todos los niños y niñas. Así que si todavía hay niños que no se han inscrito, las edades son entre 7 a 11 años y el horario es de 2 a 6 de la tarde. Ustedes pueden llamar al 648-2157, que es el teléfono de la Casa de la Cultura, y pues para que de pronto tengan la oportunidad de participar en estas vacaciones recreativas que organiza desde Florida Blanca la Casa de la Cultura Piedra del Sol. Igualmente informarles también es que en Florida Blanca tenemos cosas muy buenas, que lo que pasa es que no las conocemos y por eso no podemos disfrutar de esas cosas agradables. Mire que en Florida Blanca, en toda la esquina del parque principal, hay un kiosco y es denominado el kiosco de la cultura. Usted encuentra ahí las personas que van a Florida Blanca, que pronto quieren descansar en el parque, pues pueden acercarse al kiosco de la cultura y gratis, completamente gratis, pueden leer La Vanguardia, pueden leer todos los periódicos, libros, revistas de interés. Esto es muy bueno porque esto es propiciar por la cultura, así que el llamado es a todos los santandereanos que quieran deleitarse un rato acá en el parque de Florida Blanca. Aparte de que los sábados y los domingos pues también hay actividades que organiza la administración municipal, y verdad que es muy bueno participar de estas actividades. Bueno, muy bien, y también de verdad que yo quiero a través de este medio darle gracias a Dios porque se solucionó, ¿verdad? Se solucionó el problema de los muchachos, los estudiantes de la UIS, y de verdad porque los padres de familia ya estaban muy preocupados por el futuro de estos jóvenes estudiantes, y que ya el 17 y 18 de julio empiezan actividades académicas y con la reapertura de su semestre, que era lo que ellos estaban solicitando. Estas cosas las hace Dios cuando nosotros oramos a Él y le imploramos. De verdad que gracias a Dios por esta solución al problema. También también quiero comentarles que en visita realizada al municipio de Lebrija, de verdad que estando ellos en feria, estaban en feria en Lebrija, y es lamentable ver el estado de abandono en que se encuentra el parque de Lebrija y sus alrededores, las calles son intransitables, no solamente para los vehículos, sino para los peatones. La calle central donde está ubicado el parque de Lebrija, ahí donde está la iglesia principal, es completamente imposible tratar de pasar por ahí con un vehículo, porque los huecos son inmensos y llenos de agua, y no sé qué pasa, de verdad, las calles llenas de basuras, de elementos pues que deben ser recogidos, deben ser barridos, y yo pienso que debe dársele una cara más presentable al municipio de Florida Blanca, de Lebrija, que pues estaban donde hay mucha afluencia de turistas también por esto de las ferias, y de verdad que hacerle un llamado allá a la gente linda de Lebrija para que entre todos se unan y puedan presentar un municipio hermoso a los visitantes. Bueno, y hablando del problema de la salud, esto es un problema que está afectando muchísimo a los santandereanos, porque mire que a través de este noticiero positivo se han entrevistado muchas personas que han resultado afectadas por el problema de la salud, ayer con los ferroviarios y hoy con este señor de Sol Salud. Ojalá fuera bueno que es que existe una superintendencia de la salud. Ojalá que estas personas que están afectadas pues se unan entre todos y se organicen y hagan una acción popular firmada por todos y la lleven a la superintendencia de la salud, porque de una u otra manera pues se debe solucionar este problema, porque los afectados son las personas que de pronto tienen que aportar sus vidas, porque no hay solución para la cura de las enfermedades ni para los tratamientos que se deben hacer, y no se debe pues jugar con la vida de las personas. Bueno, pastor, esto... Aide Faride, para las notas, por favor, nos las puede escribir a contacto@amhoy.com. Listo, pastor, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes, y mañana estaremos nuevamente con ustedes. Las 11 de la mañana, 28 minutos. Mucha atención, el notario octavo del círculo de Bucaramanga emplaza a todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite notarial de liquidación de la sucesión intestada del causante Hermes Jesús Cuadros Pérez, quien falleció en el municipio de Macaravita el día 14 de octubre del año 1988, siendo su último domicilio la ciudad de Bucaramanga. El trámite notarial fue aprobado en esta notaría mediante acta número 30, de fecha 17 de junio del año 2009, de acuerdo a la información que nosotros en este momento estamos encontrando aquí. El presente edicto se fija en Bucaramanga a los 18 días del mes de junio del año 2009, siendo las 8 de la mañana. El notario, su firma, notario octavo del Círculo de Bucaramanga. Vamos a presentar los siguientes anuncios y ya retornaremos con la continuidad de Positivo a Positivo aquí en Radio Melodía. A quien le caiga el Siriri, que se lo aguante así. Nada más desalmado, miserable, diabólico, apestoso y criminal que la muerte violenta del recién nacido en pie de cuesta. Su propia madre lo asesinó y con infernal descaro montó las peores escenas con las que en un comienzo engañó a los humanos. Pero ante el riguroso peso de las evidencias tuvo que confesar la feroz muerte que le propició a la inocente criatura. ¿Habrá en la tierra algún proceder humano que, aplicable en casos como este, administre verdadera justicia condenatoria? ¿Cuál sería la pena propia para aberrantes comportamientos satánicos como este? Preguntamos. ¿Qué comportamiento salvaje ella se pasó de calidad? ¿Qué comportamiento salvaje ella se pasó de calidad? En esas manos, ¿cuál futuro le espera a la humanidad? En esas manos, ¿qué futuro le espera a la humanidad? En una hora, con lo de aquí, volverá el Siriri. Y en Radio Melodía, con Positivo Positivo, proponemos una comunicación democrática, una comunicación cuyo objetivo es devolverle la voz al pueblo exigiendo la aplicación de una verdadera justicia social. 11:33 minutos. Don Roque, la voz del pueblo es la voz de Dios, y en Positivo Positivo, la población sindical tiene la palabra, maestro. Como sindicalista, como padre de familia, como miembro del hecho de tener un hijo estudiando en la Universidad Industrial de Santander, que ha sido un patrimonio de todos los santandereanos, no puedo dejar pasar la oportunidad de manifestar mi rechazo a las actitudes y a la argumentación expedida por el señor rector, que atenta contra toda una colectividad estudiantil. Los padres de familia estamos perdiendo mucho dinero con la postura de este nefasto rector. Si bien académicamente el señor rector tiene una formación estupenda, pergaminos, títulos, diplomas y demás, le falta el carácter, la dignidad de manejar con pulcritud el cargo que se le ha otorgado, que se le ha dado como responsable del manejo del estudiantado de la Universidad Industrial de Santander. Ni no puede escudarse en que es legal su nominación como rector, porque eso no está en duda, es legal, pero no es legítima. Es una comparación similar, y me disculpa que abuse de este medio de comunicación para manifestarlo y plantearlo, sé que va a quedar ampollas, pero es igual que el presidente de la República, en el cual su elección fue legal, pero ha sido ilegítima, porque ambos paralelos están enmarcados con el cáncer del paramilitarismo. De ahí la ilegitimidad de esos dos nombramientos. Por eso, como ciudadano, como padre de familia y como sindicalista, debo sentar mi voz de rechazo a este nefasto personaje. Las 11:35, la voz del pueblo es la voz de Dios, y en Positivo Positivo, el pueblo, señor Balbuena, tiene la palabra. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, don Pastor. ¿Quién habla? Con Pablo Monsalve de Piedecuesta. Con Pablo Monsalve, la villa de San Carlos Borromeo del pie de la cuesta. Sí, señor. Un saludo muy especial para ustedes. Don Pastor, tenía lo siguiente, ¿no?, para anotar. Son tres cosas muy importantes, ¿no? Número uno. Al principio que estaban hablando de ahí acerca de la salud, ¿no? Esta mañana me fui acá a las 4 de la mañana a solicitar un examen de angiometría en la Secretaría Departamental de Salud, ¿no? Angiometría. Sí, señor. Remitido el Ardila Lule, ¿no? Yo he remitido el Ardila Lule. Y me encuentro con la respuesta de que por el momento no existen convenios por parte de la gobernación. Bueno, ese sería un punto, ¿no? Uno. Para que nos demos de cuenta cómo anda la salud, ¿no? Perdimos nuestros pasajes, perdimos la madrugada, no conseguimos el famoso examen. Porque aquí también está Ramiro Soto. Que es urgente, ¿sí? Aquí también está Ramiro Soto. Bueno, me agradezco, Pastor Verga, por darme la oportunidad de dirigirme a... Ahí Pablo también nos está escuchando. Nosotros todos podemos hablar. Usted también, bueno, Oliverio. Sí, sí, sí. Listo. Gracias, ahí quedamos en red. Gracias, Pastor. Muy amable. Al compañero decirle lo siguiente. A mire, Pablo Monsalve. A Carlos Monsalve. Pablo Monsalve. Sí. La sinceridad en este país, en Colombia, si nosotros no nos unimos a protestar, a salir por las calles, bajar por la calle 36, darle la vuelta al parque de los niños... Todos los compañeros que estamos enfermos, trasplantados del riñón, trasplantado del corazón, trasplantado de todo. Compañeros, por amor a Dios, escúcheme, mi nombre es Ramiro Tobías Soto Suárez. Yo soy una persona que vengo protestando por la salud. Yo fui trasplantado en Medellín, en el Hospital San Vicente de Paúl. La EPS Humana Morir no quiere cumplir con la asistencia médica, médicos especializados de mi trasplante. Lo tenía hace 5 años y me lo acabaron de quitar hace 2 meses. Esa parte de la problemática, la que acaba de narrar Ramiro Soto. ¿Cuál es su problema, don Oliverio? Mi problema es el paseo de la muerte también, que Sonsalud, con sus mandos que tiene, pues me ha comenzado a tomar el pelo de lado en lado para que me atiendan. El ya clásico paseo de la muerte. Sí, el paseo de la muerte que llaman. Su segundo punto, Pablo. Bueno, pastor, para acabar de anotar, pues lo más preocupante es que me encuentro con gente de municipios, imagínense, donde el pasajito les vale 12.000, 14.000, ahí me encontré con gente de Barbosa, gente de Vélez, gente de Río Negro, oiga, para que pierdan sus pasajes, para que pierdan la avenida a Bucaramanga, de manera que tenemos que poner pilas en eso, ¿no? ¿Qué pasa con esos convenios? Yo pues sinceramente soy de la parte urbana porque fui remitido aquí, la Ardila Lule, sí, no fue mucho lo que perdí. Pero sí me preocupa lo que le pasa a la gente campesina, a la gente de Alpargates, de Aruana. El segundo punto es lo que sucedió con la UIS, ¿no? Ajá. A mí me parece que esa actitud de los estudiantes fue una actitud, digamos, donde tenemos que aprender nosotros esos gestos de paz, ¿sí? Donde limpiaron los parques, donde pintaron los árboles, donde le entregaron inclusive unas ofrendas florales al párroco de la iglesia, uh-huh, y donde le dieron un ramito de flores a los del ESMAD también, ¿sí? Sí. Por ahí se empieza, ojalá el rector también tome esa actitud de pronto de renunciar, porque si no ya los estudiantes dijeron que volverían a hacer los paros. El problema es la renuncia del señor rector. Y el tercer punto es lo que acaba de decir nuestro presidente, el doctor Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Que va a cerrar el Congreso porque es paramilitar. Entonces yo digo, ¿será que el presidente es un presidente elegido democráticamente? ¿O será que el presidente Álvaro Uribe fue elegido y reelegido con los votos de los paramilitares? Es bastante preocupante, por eso es que la salud va como va hoy en día. Por eso los paros en las universidades, porque es que aquí se viene gobernando únicamente para la reelección. En los últimos 4 años el único punto que se ha tocado es el de la reelección. Mientras que la gente reclama salud, mientras que la gente reclama universidad, mientras que la gente reclama soluciones a todos sus problemas de vivienda, como usted muy bien lo denuncia. De manera que ahí le dejo esos tres puntos, don Pastor, y lo felicito por el programa. Muchas gracias. Felicidades. Perdón lo que le voy a comentar. Aquí en Colombia, lo único que no está prohibido es protestar por la salud. Porque la salud, el 100%, tenemos que defenderla. Yo le digo a todos los pacientes de todas las EPS, llámese a nivel nacional, a nivel departamental o a nivel del municipio, pero por favor, no nos consolemos con que nos mamen gallo, sino seamos, mire, yo me encadené 2 veces en Humana Morir, y ahorita volví a tutelar, ahorita voy más tarde para Humana Vivir otra vez. Se mandó carta al presidente de la República, se mandó carta al Ministerio de Salud en Bogotá y a la Superintendencia Nacional de Bogotá. Se mandó carta a la Defensoría del Pueblo aquí en Bucaramanga. Se mandó carta a la Procuraduría. Y esto es una sola cobija. Una sola cobija. Las instituciones se arropan con una sola cobija. Y si nosotros los pobres o los que necesitamos de la salud no protestamos, ¿a dónde vamos, compañero? Las 11 de la mañana, 41 minutos, hemos contactado al secretario de Infraestructura del municipio de Florida Blanca, el ingeniero Raúl Eduardo Cardoso Navas. Ingeniero, la noticia sobre la remodelación o el endurecimiento de la superficie del parque principal de la Municipalidad de Florida Blanca. ¿En qué consiste esta noticia? Bienvenido, secretario de Infraestructura. Bueno, como es bien sabido por todo el pueblo floridablanqueño, sabemos que las obras y el progreso urbanístico como tal para nuestro municipio viene dando pasos agigantados, dando un cumplimiento a un plan de desarrollo serio como lo ha implementado el doctor Luis Balcázar, ya por lineamientos de nuestro alcalde vamos a iniciar un proceso de remodelación y adecuación del parque principal, endureciendo algunas partes, generando algunas plazoletas y entregándole un parque apto para que la comunidad como tal pueda venir y tener una zona de esparcimiento. Las 11 de la mañana, 42 minutos, entonces hay remodelación en el parque principal de la Municipalidad de Florida Blanca, endurecimiento de gran parte de las áreas donde allí los floridablanqueños dominicalmente pues no encontraban sino rastrojos en el parque principal. 11 de la mañana, 42 minutos. 11 de la mañana, 42 minutos. Atención, el juzgado séptimo civil del circuito de Bucaramanga emplaza dentro del proceso ordinario de pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio instaurado por Adán Becerra Camacho contra Dimas Macario López a todas las personas indeterminadas que se consideren con derechos sobre el 50% del inmueble a saber. Inmueble denominado La Tribuna, ubicado en el corregimiento de Marta, municipio de Girón, situado dentro del globo de tierra que forma la hacienda Marta entre la cordillera de La Paz y la quebrada de Payoa. Para efecto de lo dispuesto por el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, numeral sexto, se fija el presente edicto en lugar público de la Secretaría del Juzgado por el término de 20 días y copias del mismo se expiden para su publicación por dos veces. Transcurridos 15 días después de la fijación de este edicto, se entenderá surtido el emplazamiento respecto de las personas indeterminadas y se procederá a nombrarles curador ad litem, quien ejercerá el cargo hasta la terminación del proceso. Luz Esperanza Ruiz Mariño, secretaria, expide a los 24 días del mes de junio del año 2009 el presente edicto. Las 11 de la mañana, 43 minutos. Bueno, don Ramiro Soto Suárez, usted presentó la tutela. ¿Y qué pasó? Yo presenté una tutela en el juzgado. En el juzgado segundo penal del Palacio de Justicia. Sí, por la a la doctora Sonia Benavides Gualdón. Ella es la jueza allá y me encontré con la sorpresa que me falló en contra. Y yo le digo, doctora, ¿pero usted por qué me falla en contra? Donde es una tutela de salud y donde le anexo todas las pruebas. Y después me contesta, Ramiro, qué pena con usted, pero usted tenía toda la razón. Y entonces yo le digo, doctora, ¿y usted por qué me dice eso? Yo no necesito que usted me dé la razón, es que me falle por escrito. Y así fue. Y de allá vengo ahorita otra vez. ¿Apeló? Apelé el viernes. ¿Qué viene ahora? Sí. Ahora viene una para la segunda instancia. Uh-huh. A esperar al próximo viernes en qué sale, ¿no? En qué sale esta situación. Pastor, quiero darle los más sinceros agradecimientos personalmente a usted, tan importante emisora, por lo que usted hace con nosotros los enfermos, con nosotros los que nos tratan mal en las EPS, que no nos atienden, nos maman gallo, nos quitan los servicios. En el paseo de la muerte. Pastor, en Colombia, me atrevo a decirlo, en Colombia, los mejores periodistas están en Bucaramanga, incluyéndolo a usted, a Monza, a RCN, a Caracol, al del Frente, a Jairo... Gala Otero. Es el jefe de redacción. El jefe que me ha ayudado y sigue ayudándome, y a otras entidades que me han ayudado. Porque de verdad, en este país se acabó la salud. Y yo les voy a dejar un ejemplo a todos los enfermos. ¿Cuál es el ejemplo? No matarme. El ejemplo es batallar por su salud. Y que ustedes me ayuden y nos ayudamos. ¿Usted qué le recomienda a don Oliverio Soledad? A don Oliverio Soledad le recomiendo lo siguiente. Que vaya haciendo propaganda de lo que nosotros hemos venido haciendo. Y le dejo el celular a todos para que me lo anoten. Mi celular es 320. Permítame, 320. 2809. 320-2809. 424. 424. Ramiro Soto Suárez. Ramiro Tobías. Ramiro Tobías Soto Suárez. 320-28. Y mi teléfono. 09. 424, ¿no? 424. Mi teléfono fijo es 638-4006. 638-4006. Barrio Lagos 3. Sí. Para que me escuchen todas las personas que tengan problemas de salud, que esos son todos. Para que gritemos dentro de unos 6 meses, dentro de 2 años, que gracias a Dios se acabó la ley 100 y ahora sí hay droga para los enfermos. Eso es lo que yo quiero hacer en este país. Pero esto no lo hago yo solo. Esto lo hacemos con ayuda de todos. Los enfermos, de los padres, de los hijos, de sus esposas, de sus cuñados, de todo el pueblo santandereano, de Bucaramanga, de los municipios de Girón, de Bucaramanga, de Florida y de Piedecuesta, y por qué no le brilla Río Negro. Señores de la salud, ustedes están matando a la gente loca. Ustedes de la salud están matando a la gente de una manera inhumana. En una manera inhumana, en la carrera de la muerte, el paseo de la muerte. ¿Qué fue lo que le pasó a don Oliverio? ¿Qué fue lo que le pasó a don Oliverio? Pero yo le vuelvo y le repito a todos los de Bucaramanga y a los municipios alrededores, por favor, unámonos, que por protestar por la salud nadie nos va a matar, sino nos está matando en las EPS. Pastor, muchas gracias y que Dios lo bendiga a ustedes todos. Ramiro, usted sabe que siempre encuentra aquí los micrófonos de Radio Melodía en positivo a positivo, de 5 a 5 y media de la mañana y de 11 a 12 a su disposición. Permítame, a ver quién está en la línea. Aló, muy buenos días. Don Pastor, disculpe, habla con Pablo de nuevo. A ver, don Pablo. Mire, yo quisiera decirle ahí al amigo que sé que está enfermo y está preocupado por la salud. Precisamente Pablo, sí. Ramiro lo está escuchando, al igual que don Oliverio. Los micrófonos de ellos están abiertos, así de que podemos hacer una intervención múltiple. Al aire, Pablo. Un puente, ¿no? Sí, señor. Yo fui operado en el mes de noviembre gracias al gobierno de venezolano, ¿cómo es? De Hugo Chávez, ¿no? Totalmente gratis. Yo quisiera que el señor repitiera de nuevo los teléfonos para ayudarle, colaborarle, por si él necesita, le colaboramos para que llegue hasta la ciudad de Caracas y le indicamos en dónde lo pueden atender totalmente gratis por el gobierno bolivariano de Hugo Chávez, ¿sí? Acá yo soy un enfermo, digamos, de glaucoma. Yo estoy en un programa mundial, el cual le digo yo a usted que en este momento no existen dinero, no existen convenios por parte del gobierno nacional, de manera que es imposible que un colombiano se consiga salud en Colombia, ¿no? Los congresistas ahorita con ese cuento de las investigaciones por parapolítica y estar pensando en la famosa reelección, ellos no tienen cabeza para pensar en el pueblo colombiano, de manera que dirijámonos directamente a la ciudad de Caracas y allá vamos a conseguir la salud totalmente gratis. A ver, don Pablo, vamos a ver qué nos dice sobre el particular don Ramiro. A ver, agradezco de verdad su explicación y su ayuda. No, yo ya fui trasplantado en Medellín. Tengo un riñón muy hermoso de un niño de 12 años, carabérico. El otro riñón lo tiene un compañero en Barranquilla. El hígado lo tiene un señor en Medellín. Ese niño está en el cielo. A ver, compañero, lo que yo quiero es que usted me entiendan todos. Yo ya fui trasplantado. La situación ahorita es que yo llevo 5 años trasplantado. Neurólogos Asociados me estaba viendo, que es la entidad para ver los trasplantados del riñón. Y la EPS Humana a Morir me quitó esos servicios que es que para mandarme a Medicina General. O sea, ¿qué hacen las EPS? Mandarlo a uno para la mejor EPS, que son los cementerios. Eso han venido haciendo las EPS a nivel nacional. Entonces, lo que yo le pido el favor es que me entiendan lo que yo les comento. Gracias a Dios me he defendido bajo la mano de Dios y la Virgen Santísima. Y las tutelas que yo he puesto. Tengo tutela para el trasplante, tutela para droga permanente. Ahora me faltaron una tutela para que no me quitaran los servicios especialistas del riñón. Y la otra tutela es para poder entrar a las EPS a saludar los trabajadores de las EPS. Ahora todo es tutela en Colombia. Tutela para almorzar, tutela para desayunar y tutela para comer. Esa es la situación de este país. Y esto, los culpables somos nosotros, el mismo pueblo. Por eso yo le digo al pueblo, no vote por ningún político, porque el político es lo más cínico que hay sobre la tierra, compañeros. Miren, con todo el respeto, nunca se le vuelva a ocurrir al pueblo colombiano votar por cualquier político. Los políticos no sirven en Colombia, compañero. Mire, yo hubiera querido ser concejal en Florida, lo había podido ser a ojos cerrados, pero yo no sirvo para ser ladrón ni para hablarle mentiras al pueblo colombiano. A ver, don Pablo. Exactamente, mire, yo me iba para allá, para ese punto. Es que hay países donde usted no necesita meter tutelas para recibir servicios médicos, ¿sí? Es que aquí en Colombia ahorita todo se volvió tutelitis, y no solamente para la salud, sino para cualquier problema que usted tenga, ¿sí? De manera que a usted lo felicito. Yo conozco muy bien la clínica, el Hospital San Vicente de Paúl, el Pablo Tobón Uribe, la Luz Castro Gutiérrez, el Hospitalito Infantil, la Policlínica. Mire, lo que pasa es que el antioqueño es muy solidario, ¿sí? Si allá ven que hay que brindarle la mano a otro paisano antioqueño, le tiende la mano, pero acá en Santander, sinceramente, estamos un poquito atrasados, por lo menos unos 100 años en eso, ¿no? Bucaramanga. Yo los invito, para las personas que verdaderamente necesiten buscar salud, como en el caso mío, que nos dirijamos directamente a Venezuela, ¿sí? Por medio del consulado, y con toda seguridad, ya están los mejores médicos que de Cuba, ¿sí? Los que están haciendo verdaderos programas, los que no le dan uno como respuesta que no hay plata, que no hay convenios. No, es que para la salud no se necesitan convenios, la salud no espera, ¿sí? Yo he pasado por eso, hace poco pasé con un trance con la hija mía de 15 años, que usted no lo cree, duré varios 2, 3, 4 meses, y usted sabe lo que es tener un hijo enfermo y no encontrar uno las soluciones de las EPS. Es triste en este país, don Pastor, le quedo muy agradecido, porque yo sé que el tiempo en radio es valioso. Muchísimas gracias, don Pastor. Don Pablo, muchas gracias, muy amable por su participación. Don Oliverio Soledad, muchas gracias por acompañarnos aquí en Positivo a Positivo. Pues muchas gracias a usted, don Pastor, por darnos la oportunidad de los que estamos perjudicados con la salud, y al mismo tiempo agradecerle a todo aquel que se sienta perjudicado, que se comunique aquí con don Ramiro o conmigo al 681-3228. 681-3228. Para que hagamos un frente en la cual nos podamos defender del monopolio que nos quieren implantar, el paseo de la muerte. Muchas gracias, don Oliverio. Un minuto para la despedida. Don Ramiro, hágase más lejos porque usted me va a acabar ese micrófono. Gracias, Pastor Belga, por darme esta oportunidad, porque usted es una persona que de verdad está con nosotros los enfermos, y Dios lo tiene que ayudar a usted y protegerlo a todos sus pasos por la ciudad de Bucaramanga. Que Dios lo bendiga, lo mismo al compañero, y quiero despedirme de todos los enfermos en Bucaramanga. Por amor a Dios, unámonos y verá que podemos hacer algo. Sin guerra, sin violencia. Todo por las buenas se puede hacer algo. No como Uribito, que quiere a las balas meterle más balas. Muchas gracias. Señoras y señores, así hemos llegado a la parte concluyente por hoy, aquí en Radio Melodía, de Positivo a Positivo. Estamos de lunes a viernes, de 5 a 5 y 30 de la mañana y de 11 a 12 del día. Muchas gracias por su atención. Mañana estaremos aquí en Radio Melodía con Positivo a Positivo a partir de las 5 de la mañana. Positivo, positivo. Democratización de la radio, que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo. La doble vía de la comunicación.